Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Infoalmaina, el informativo semanal de actualidad crítica granaína que realizamos en Radio Almaina. Puedes escuchar el programa todos los jueves a las 9 de la noche y en remisión los viernes a las 8 de la mañana. Y cuando quieras, en la web de la radio, www.radioalmaina.org. En este séptimo programa os traemos las siguientes noticias. Celebración del quinto aniversario del 15M en Granada. Entrevistamos a Juan sobre el próximo desahucio de su vivienda, que va a tener lugar el día 24 de mayo. Ayuno de sindicalistas del SAT en Granada en apoyo a la huelga de hambre por la liberación de Andrés Bódalo. Y en la segunda parte del programa os comentaremos las convocatorias y la agenda cultural para los próximos días. Hoy volvemos a sortear entradas al final del programa, en esta ocasión para el concierto de Esbuco y Defcon 2, de este viernes en la Sala El Tren. Así que si quieres conseguirlas, apúntate nuestro número de teléfono, 604-36-0247. Disfruta de la Infoalmaina de hoy y al final del programa estate atenta, atento y llámanos rápido. Recuerda, el número es 604-36-0247. ¡Empezamos! El pasado domingo, día 15 de mayo, se celebraban los 5 años del 15M de 2011, en el que las plazas de muchas ciudades fueron ocupadas por una multitud indignada que empezó a organizarse. En Granada, la celebración se realizó en la Plaza del Carmen, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Durante el día hubo puestos informativos de Stop Desahucios, Stop Represión, Plataforma por el Ave Soterrado, el Grupo de Apoyo a los Titiriteros y una exposición de Salvemos de la Vega sobre las amenazas a la Vega Granadina. También hubo actuaciones musicales y micro abierto. A las 6 de la tarde empezaba la Asamblea del 15M de Granada, momento en el que la plaza llegó a ver unas 250 a 300 personas. Al final de la misma, y tras una actuación de la batucada de mujeres Bembé, se reunieron tres grupos de trabajo alrededor de las temáticas refugiadas y acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, bancos y, por último, un grupo de movilizaciones, que empezará a reunirse todos los martes a las 8 de la tarde en la Plaza del Carmen. Esto es lo que nos contaba Simón en la Plaza del Carmen. Seguimos aquí en la Plaza del Carmen con Simón. Queríamos preguntarte, ¿tú participaste de las movilizaciones que hubo a raíz del 15M en diferentes puntos del estado o aquí en Granada? Sí, yo participé en el 15M en León, en el norte. Yo soy originario de allí y pues fue algo como muy especial. Y bueno, para mí fue una historia así como eso, a nivel de ciudad pequeña, de movilización muy intensa y que después se originó muchas cosas allí a nivel de ciudad pequeña, ¿no? Se ocuparon un par de centros sociales que fueron rápidamente cerrados. Hubo un documental muy, muy bueno sobre temas de expolios a bienes comunes y bienes comunales con la reforma de la ley municipal que se intentó implementar como hace un par de años y fue algo bonito, ¿no? Para mí fue también sobre todo un rollo muy intergeneracional, como lo viví, ¿no? Para mí ver a mi madre en la plaza fue algo muy bonito. Y es algo que recuerdo y es algo que creo que hemos heredado un poquito de aquel momento, el rollo de diferentes generaciones, aparte de diferentes movimientos, de diferentes generaciones, permitirnos hablar y de política y hacer política un poco, ¿no? ¿Y cómo estás viviendo este quinto aniversario del 15M aquí en Granada? Me está gustando, viéndolo en la coyuntura política y de las elecciones de ahora también, viéndolo así como con miedillo, ¿no? De que todas estas cosas agarren esta forma de aniversarios y de pero, o sea, como el 15M sea una fecha, eso, ¿no? Para el recuerdo, para juntarse, ¿no? Sí que veo que hay como una participación así linda, y eso, he visto sobre todo el trabajo y lo que ha socializado sobre todo la gente de Stop Represión, de Stop Desahucios, la gente de Por el Ave Soterrado. Bueno, sobre todo estos tres colectivos han participado y han comentado ahí sus experiencias, y sobre todo creo que se ha sacado ahí a la mesa un poquito, pues, bueno, tema de refugiados, de frontera sur, de acuerdo de Unión Europea contra Turquía, que yo es algo que veo que hablamos poco en las calles y se habla un poco, y tema de TTIP, ¿no?, que se está hablando justo ahora, como que son temas que en estos 5 años, que aparte de todo lo que se ha soñado, desde ese momento pues han llegado nuevas pesadillas, y estas dos me parecen como súper importantes para mirar ahora y para hablar de ellas, ¿no? ¿Y crees que sigue siendo necesario ahora, por ejemplo, una confluencia como la que se dio en el 15M, que sigue siendo necesaria la movilización en la calle? ¿Crees que el contexto lo pide? Yo veo que claro que lo pide, que lo institucional es un camino que está tomando mucha gente, pero que... pues que una cosa es gobernar y otra cosa es gobernarse, y pues hay mucha gente que está a la desgobernarse, y bueno, la verdad que veo que sigue siendo necesario, sobre todo porque yo sí que siento a nivel personal y a nivel colectivo un poco los efectos de la ley Mordaza, ¿no? Nos está costando bastante más como ocupar las calles por miedo, por burro represión, por muchas consecuencias que imaginamos y que de repente pues los entornos cercanos ves que es real. Y yo a nivel granaíno, a nivel local, pues lo sigo viendo, ¿no? Como que hay gente y colectivos, ¿no? Como que bueno, que veo que sigue habiendo ahí rescoldos en la lucha de las calles, pero que no son tan anchos como antes, ¿no? Ni tan grandes. Y por eso, claro que creo que hay que seguir en las calles, pero no de esta forma solo de aniversario, ¿no? Sino que, bueno, pues ocuparlas y seguir habitándolas, ¿no? Y recogimos también una entrevista a dos activistas de estos desahucios. Estamos en el puesto de Stop Desahucios, que tienen aquí una carpa con información, camisetas, chapas, etcétera, con Concha y Carmen, y os queríamos preguntar cómo ha ido la jornada de hoy, cómo la habéis vivido. Maravillosamente bien y muy feliz, porque es el 5º aniversario de 15M Granada y estamos felices, súper contentos. ¿Y qué valoración tenéis de estos 5 años, de la trayectoria de Stop Desahucios como colectivo? La valoración de los 5 años, bueno, pues la verdad es que parecía que el 15M se había perdido, y lo que ha hecho es que se ha ido haciendo en grupos, Stop Desahucios, Stop Represión, todas las mareas, ¿no? Y bueno, y hoy tenemos la alegría de estar aquí todos juntos, todos los grupos y con la misma fuerza, ¿no? Y entonces eso nos da ánimo para seguir a todos, ¿no? Y con más fuerza, porque Stop Desahucios empezó, si no recuerdo mal, siendo una comisión dentro del 15M, y hoy en día tenéis un montón de asambleas en toda la provincia. 12 asambleas, ¿no? ¿12? 13. 12, perdón, 12. Y entonces, pues bueno, sí, vamos creciendo y vamos... Porque la gente, claro, está reconociéndonos, y bueno, nuestro lema es que ni cobramos ni pagamos, ¿no? Entonces simplemente ayudamos y tratamos que la gente colabore, ¿no?, con su experiencia, con otra persona, ¿no? Y bueno, parece que sí va funcionando así bien. ¿Y creéis que sigue siendo necesario estar en las calles, la presencia en las calles? Porque la gente no lo sabe, y esto no interesa, no sabe ningún telediario ni sabe ninguna noticia, parece que no hay desahucios. El día 24 tenemos nosotros un desahucio, a ver quién lo para. Hemos cambiado de gobierno, tenemos un ayuntamiento nuevo, vamos a ver si se pone la medalla o es la primera mancha que tienen, a ver dónde está la solidaridad, ¿no? Entonces vamos a ver cómo va la cosa. La semana pasada os informábamos de la ocupación de varios miembros de Stop Desahucios de la sede de Caja Rural para protestar por el inminente desalojo de Juan y su familia, que recordemos es el próximo martes 24 de mayo. Hoy tenemos a Juan en el estudio para que nos cuente lo que ha ido aconteciendo en esta semana. Muy buenas, Juan. Hola, buenas tardes. Muy bien. Bueno, pues la verdad que la semana ha sido un poco bastante agitada, con mucha tensión, muchos nervios, porque bueno, ya se va aproximando la fecha. Y bueno, pues como comprenderéis, pues cada vez estamos bastante más nerviosos, ¿no? Sobre todo la familia, bueno, y la familia y el grupo estos desahucios, porque se está moviendo, la verdad, la verdad que han hecho un trabajo envidiable, ¿no? Y bueno, ahí estamos en la lucha. Nosotros el jueves pasado, efectivamente, hicimos una ocupación en Caja Rural de Granada. Le presentamos otro ya de los muchos documentos que le presentamos a Caja Rural, diciéndole, porque siempre nos plantamos en la misma, estábamos en la ESO. O sea, nosotros lo que pedíamos era dos viviendas, una dación de pago de una vivienda, y la vivienda en la que vivimos lo que queremos es seguir en ella, pero no seguir en ella a cambio de a costa de lo que sea, como ellos plantean. Lo que pasa es que, claro, ellos juegan con el desahucio y entonces, pues bueno, es una forma que te imponen como quieren que negocies. Después del otro día de la reunión de allí, de la presión a la que se vio sometida y eso, pues entonces nos contestaron a través de mi abogado, porque nunca quieren hacerlo a través de estos desahucios, porque bueno, según ellos, esto para que sea estos desahucios necesitarían un poder notarial, una cosa absurda, porque vamos, poder notarial es cuando tú no estás en Alemania o en Francia. Que no son interlocutores válidos, ¿no? Sí, no le interesa porque molestan, ¿no? Entonces está claro que no es. Pero sí, es verdad que le molesta, pero que a la vez esto, pues a mí me está ayudando un montón, ¿no? Porque si no fuera así, pues gracias a eso, pues bueno, ya las instituciones como ayuntamiento y eso, pues se han movido también. Y bueno, y ahora mismo pues tenemos una negociación a través de mi abogado. Lógicamente yo no llegué al ayuntamiento solo, han sido a través de estos desahucios, han sido los que se han movido y se están moviendo para que haya llegado, para que me haya llamado en varias ocasiones la concejala, para que me hayan llamado de la asesoría jurídica y demás. ¿La concejala, perdona, de? De asuntos sociales, es la chica esta joven que ha entrado, eso casualmente hoy estábamos manifestándonos por el compañero de Jaén que está en la cárcel, ¿no? Y coincidió que ha salido esta chica allí, yo la... Creí que era ella porque la había visto en el Facebook y eso, y además está en estado y sabía que estaba en estado y le estaba hablando con ella, y la verdad que ha sido muy amable y eso. De momento me ha preguntado que cómo estaba Madalena y tal, es decir, que me hablaba con nombre y eso, o sea, se ve que están interesados en el tema, ¿no? Y entonces en Caja Rural se ha puesto, o sea, la asesoría jurídica se ha puesto en contacto con Caja Rural para intentar hacer una negociación. Hemos tenido dos entrevistas con ellos, una de ellas, esta última, la hicimos con toda la familia, con Madalena, con mi hijo y con el abogado, porque Madalena era la persona, ¿no?, más receptiva, es la persona que tiene más miedo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y era la que era más reacia, porque ella, el mero hecho de enfadar al banco, no vayamos a que no, es total, que bueno, al final nos convencieron, estuvimos hablando. Y ahora hemos cambiado un poco la postura, es decir, tal como nos lo han planteado, nosotros estábamos pidiendo un alquiler social, o sea, un alquiler con opción a compra, pero claro, nos presentaron un contrato que precisamente hoy lo hemos llevado allí a Caja Rural, y ese es un contrato que no se puede firmar, un contrato trampa, es decir, tiene varias cosas, entre ellas tiene un apartado, si tú a mí me vas a vender o me va a alquilar mi piso, mi casa, con opción a compra, tú no puedes poner en un apartado que la parte arrendadora, que son ellos, y la parte arrendataria, que somos nosotros, si en el plazo, en un plazo de dos meses, tuvieran necesidad de vender la vivienda o eso, nosotros tendríamos que salir sin poder justificar, por lo cual, bueno, si... En cuanto quieran. Les pueden echar cuanto quieran. Entonces, claro, yo eso lo vi, eso, luego lo llevé al grupo de estos desahucios, lo estuvo viendo el abogado Pepe Iglesias y me dijo, esto es papel mojado. Mi abogado, pues, idem, incluso en la asesoría jurídica, me dijo, mira, esto, si lo firmas, esto no te va a servir para nada. Entonces hemos cambiado la ESO, y ahora lo que le pedimos es un alquiler social, dijéramos, y está durante 5 años y luego ya veremos, porque es que me dijeron, y también lo entendimos así, que es que hacerme un contrato con opción a compra de 2 años, que a mí no me van a vender la vivienda, se la van a vender a mi hijo, tampoco a eso, porque dentro de 2 años me dicen ellos que financieramente mis hijos no reúnen las condiciones y tampoco y volvemos a las mismas, claro. O sea que estamos en las mismas, entonces prefiero optar por un alquiler social que sea una renta más baja, que me permita pagar lo mejor y aparte de pagar lo mejor poder hacer frente a otros pagos que tengo como de seguridad social y eso, que me la han ocasionado esta situación. Claro. Y por otro lado me interesa porque ya con la edad que tengo y eso lo que tengo es que pensar en ver si me voy a poder jubilar o no me voy a poder jubilar, porque si tengo deudas no me voy a poder jubilar. Vale. Y bueno, ahora mismo pues la negociación está así. También, vale. También se aprovechó porque había un recurso todavía que se podía aprovechar, que es un artículo que le llama el 704, que yo lo desconocía, y ese mi abogado se ve que sí lo sabía, lo iba a aprovechar hasta última hora, pero se ha presentado ya en el juzgado este artículo. Lo que hace es que si él lo considera oportuno el juez, que debe considerarlo oportuno, paralizaría el desahucio 1 mes, que sería tiempo suficiente para que pudiéramos negociar, no con la presión que estamos negociando. Y bueno, ahora mismo la cosa está así, el grupo está de desahucio, se está moviendo, se está movilizando, pensando en lo peor, es decir, que está trabajando, preparándose. Yo, si la presión, si se para esto, si se negocia, se parará la presión, si no continuará. Vale, una última cosilla. Esta mañana habéis presentado unas 2.500 firmas, sí, en la sede de Caja Rural. Correcto. Aparte de esta presentación de firmas, que bueno, tampoco sabemos de momento si ha dado algún resultado o no. Bueno, algo simbólico a lo mejor, sí. No sé. Vale, aparte de eso, teniendo en cuenta que el desahucio está fijado para el martes que viene, ¿tenéis pensado ahora mismo alguna movilización más, alguna acción más? Bueno, concretamente mañana a las 10 de la mañana estamos citados en Plaza Nueva para ir llevar al juzgado número 4, que es el que lleva el tema mío de la ejecución, y se van a presentar todas las firmas que se han recogido a través de internet, que son aproximadamente 80.000. Se han imprimido, van a ser un montón de folios y se van a llevar tanto a Caja Rural como al juzgado de número 4. Y a partir de ahí pues vamos a ver la reacción, pero vamos a seguir moviéndolo. Si ellos no actúan, es decir, ellos tienen de margen, pero no hay mucho margen. Es decir, ya. No sé a qué viene tanta presión. Yo creo que deberían ya dar una solución. Bueno, ellos no tienen prisa, juegan con eso. Ya me imagino que sí. Vale. Juegan con la baza del desahucio. Muy bien, Juan, pues estaremos atentos a lo que vaya pasando. Repetimos que mañana vais a ir a las 10 de la mañana, ¿no? Correcto. A jugar número 4 en la caleta para presentar esas 80.000 firmas. A Plaza Nueva, juzgado número 4. Número 4 en Plaza Nueva. Y a Caja Rural creo que será a la central. Vale. No donde habitualmente vamos, sí, sino a la central. Central. Vale. Porque no vaya que es que no les llegue, a ver si es que se pierde en el camino. El correo tal, ¿no? Vale, pues estaremos atentos a las próximas convocatorias que hay desde estos desahucios y bueno, pues mucho ánimo. Venga. A ver si sale la cosa adelante. Venga, muchas gracias. We'll be right back. Info Almaina, el nuevo programa informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. Ayer miércoles, el SAT de Granada llevaba a cabo una concentración a las 8 de la tarde en la Plaza del Carmen y anunciaba una acción sorpresa en el marco de la lucha que el sindicato está llevando a cabo para exigir la libertad de Andrés Bódalo. Al otro lado del teléfono tenemos a Candela del SAT, que está ahora mismo en la Plaza del Carmen. Hola, Candela. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues mira, para ubicarnos un poquito, ubicar a las personas que nos estén escuchando, ¿cuál era el objetivo de la concentración de ayer y la acción sorpresa que anunciasteis? Sí. Bueno, nosotras ayer desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras convocamos una concentración a las 8 de la tarde aquí en la Plaza del Carmen, que es donde nos situamos, y bueno, el objetivo de la concentración es el apoyo a los compañeros y las compañeras que están en huelga de hambre en Madrid ahora mismo, por la libertad de Andrés Bódalo. ¿Y cómo fue la concentración de ayer por la tarde? ¿Acudieron colectivos locales a apoyaros? Sí, bueno, sabiendo que la convocamos con dos días de antelación, pues tuvimos bastante participación. Eso, como tú dices, vinieron colectivos de aquí del ámbito local, de Granada, movimientos sociales, y bueno, hemos tenido bastante apoyo en la vez. ¿Y en qué consistió la acción sorpresa que anunciabais en la convocatoria después de la concentración? No, pues la acción sorpresa consistía en un ayuno de 24 horas en la que han participado 8 compañeros y compañeras de aquí de Granada, y eso empezó ayer a las 12 de la noche y nos quedan aquí 2 horitas hasta las 12 de la noche del día de hoy. ¿Y cómo se ha desarrollado el día? Que así habrá sido largo también con el sol y eso, y ayunando. ¿Ha ido gente a la plaza, colectivos y personas a apoyaros? Pues sí, la verdad es que han estado por aquí algún parlamentario del Parlamento de Andalucía, los de Stop Desahucios y, bueno, gente independiente, también representante de otros colectivos. Y bueno, sabiendo eso, que estábamos aquí al sol durante todo el día, claro, a pesar de haber estado repartiendo folletos, recogiendo firmas, bueno, pues se ha hecho un poco largo, la verdad. Pero bueno, aquí seguimos a tope. Muy bien. Y bueno, esta noche se cumple el cuarto día de ayuno de los compañeros y compañeras que están en Madrid, ¿no? ¿En qué situación se encuentran de salud? Bueno, pues teniendo en cuenta que estuvieron 11 días de marcha hacia Madrid y que la huelga empezó el domingo a las 12 de la noche, que ya llevan, como tú dices, 4 días, pues están bien de salud, han tenido reconocimiento médico ayer y hoy también, y por ahora todo va bien, todo va correcto. Muy bien. Y eso, que estaban en la Puerta del Sol y ahora mismo se han trasladado al barrio de Lavapiés, un poquito más abajo. Y ahí estaban ahora mismo en una asamblea informativa. Muy bien, sí, que hay asambleas informativas a las 8, ¿no? Todos los días, creo, para la gente de Madrid que quiera acercarse y que le cuenten un poco, ¿no?, la lucha que estáis llevando a cabo. Muy bien, sí, pues... Sí, la verdad... Dime. Eso, que han tenido bastante apoyo, sobre todo eso del pueblo de Vallecas, de eso, otra vez movimientos sociales y personajes políticos que se han acercado por ahí, y del ámbito de la cultura también. La verdad es que ha tenido bastante reconocimiento. Muy bien, pues bueno, mucho ánimo a las 2 horicas y algo que os quedan de ayuno. Y bueno, seguiremos atentas a las próximas acciones que lleva a cabo el SAT para conseguir la excarcelación de Andrés Bódalo, que desde luego que con esta presión parece que esto, bueno, por lo menos sí que se está escuchando los medios y creo que mucha gente se está enterando, ¿no? Y bueno, está habiendo una movilización bastante, bastante grande. Entonces, bueno, seguiremos atentas y bueno, y eso, mucho ánimo y mucha fuerza. Vale, mucha muchas gracias. Gracias. Venga, hasta bueno. Luego. Hasta luego, gracias. Pasamos ahora a las convocatorias de esta semana. Empezamos con mañana, viernes 20, que a las 12 de la mañana, en el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, el Grupo Universitario de Amnistía Internacional organiza la jornada Sáhara Occidental, miradas de una generación obligada al exilio. Y también mañana a las 6 de la tarde en la Biblioteca Municipal de La Chana va a tener lugar una nueva reunión del Círculo de Permacultura de Granada. Y han preparado una tarde con varias actividades. Al otro lado del teléfono tenemos a Mercedes, una de las personas que participa en el círculo. Hola Mercedes, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Hola, sí, buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, Mercedes participa en el Círculo de Permacultura de Granada y bueno, antes que nada, ¿nos explicas un poco qué es esto de la permacultura? Así para que nuestro oyente pueda acercarse un poquito al concepto. Sí, pues mira, el tema de la permacultura, que a mí desde que lo he descubierto me parece apasionante, consiste en trabajar la tierra, pero siempre a favor de la tierra y no contra la tierra, haciéndole daño. Entonces, sacarle todo el beneficio, pero siempre mejorando y teniendo en cuenta por encima de todo la tierra y el beneficio de la tierra. De manera que todo lo que se pueda, se le tiene que ayudar a la tierra. Uh-huh. Que esa es lo importante de la permacultura. Que, por supuesto, yo muchas veces cuando hablo con alguien defino la permacultura como una forma más ecológica que la agricultura ecológica. O sea, así un concepto muy muy facilito para entender, más ecológico que la agricultura ecológica. Ajá. Y bueno, y lo que es el Círculo de Permacultura de Granada, lleváis ya unos cuantos meses funcionando. Sí, sí. Pues cuéntanos un poco en qué consiste el círculo, qué tipo de actividades hacéis. Sí, pues mira, esto surgió a partir de... yo tenía así alguna idea de permacultura, conocí a una señora, Linda Morrison, que es una diseñadora de permacultura y tiene una formación impresionante, y hablando con ella, pues ella estaba encantada con divulgar y difundir el tema de la permacultura. Entonces el año pasado estuvimos haciendo unas reuniones informales, un grupillo de amigas con ella, y al final de curso decidimos que queríamos extender más esta idea y difundirla para que cuanta más gente se enterara, mejor, ¿no? Entonces organizamos el Círculo de Permacultura. Y lo que hacemos con esto estamos pendientes de organizar la asociación. Pero en el Círculo de Permacultura, pues lo que hacemos es que tenemos encuentros mensuales, un encuentro al mes, el tercer viernes de cada mes. Uh-huh. Y lo estamos haciendo en la biblioteca de La Chana. Uh-huh. Y ahí lo que hacemos en esos encuentros, bueno, está abierto a todo el que quiera venir. De hecho, en principio hicimos una campaña de difusión lo más que pudimos con nuestros medios, y lo que se hace ahí es hablar de diferentes aspectos de la permacultura. Entonces hemos tenido empezamos a reunirnos así en serio en noviembre, y las dos primeras sesiones fueron de explicar lo que es la permacultura, porque la permacultura no es solamente aplicada a la agricultura, sino que en realidad afecta a todos los aspectos de la vida, porque ahí en la permacultura se tiene en cuenta la construcción, la bioconstrucción, la energía alternativa, la educación, el cuidado de las personas, el cuidado de la tierra. Es decir, que es una filosofía muy completa. Es otra forma de entender las cosas, ¿no? Uh-huh. Y cada una de estas reuniones, o sea, las dos primeras reuniones fue un poquito conocer lo que es la permacultura de forma general. Y luego, pues cada mes tocamos un tema específico de algo de permacultura aplicado a la agricultura. Uh-huh. Y nos solemos ver un vídeo y sobre ese vídeo comentamos lo que nos... Pues bueno, hemos visto algunos sobre la retención de agua, que me parece fantástico. Otro de sembrar en el desierto. O sea, son vídeos todos relacionados con la permacultura y sus diferentes aspectos. Uh-huh. Y el próximo que vamos a ver, o sea, el viernes próximo, mañana sí, a las 6 de la tarde, en la Biblioteca de la Chana, pues el tema que vamos a tocar es el tema de los... de los bosques comestibles. Ajá. ¿Y el bosque comestible, que a mí me parece también otra experiencia apasionante, siempre intentando imitar los patrones de la naturaleza, no imponer unos patrones y unas formas de sembrar, de plantar y de utilizar a nuestro gusto, sino siempre repitiendo, intentando imitar los patrones de la naturaleza. Entonces, un bosque comestible que consistiría, bueno, yo todavía no me lo sé porque ese va a ser el tema de mañana, que vamos a ver el vídeo que nos va a contar, pero un poco sí tengo la idea de que es, pues, en un espacio donde vamos a poner un huerto, pues en lugar de que sea un huerto de hortalizas, pues ponemos primero, o sea, lleva como varias capas, primero los árboles grandes que nos van a mejorar el suelo, a proporcionar sombra y en la medida de lo posible a ofrecernos unos frutos que sean comestibles. Después van otros árboles más pequeños que casan muy bien con estos otros. Después se ponen arbustos, después hierbas también comestibles, medicinales, etcétera, etcétera, raíces y tubérculos que también sean comestibles, y que todo eso, uno a otro, se puedan potenciar y mejorar. De manera que, bueno, pues la tierra nos está dando, sin nosotros tener que echarle abono ni ninguna historia rara, pues me está dando toda su fruta. Y esto, que no es una cosa que se debe hacer rápida, sino que se debe hacer un diseño, estudiando el espacio, estudiando las plantas, estudiando qué es lo que se va a hacer. Y parece que es muy interesante. Pues sí, parece bastante interesante y bueno, invitamos a todo el mundo, que es mañana a las 6 de la tarde en la Biblioteca de la Chana, que no sabes cuál es la calle. La calle, ahora mismo no me acuerdo, bueno, cómo se llama la calle. En la Biblioteca de la Chana se encuentra rápidamente. Sí, la Biblioteca de la Chana, que además está junto al Centro de Servicios de Médicos, ¿no? Uh-huh. Entonces es la calle principal de la avenida esta. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias, Mercedes. Bueno, sí, una última cosa. Para aquellas que estén interesadas en participar en el círculo, ¿tenéis algún contacto? Aparte de pasarse Sí, yo les recomendaría que entraran. Hemos hecho este año una página de Facebook que se llama Círculo de Permacultura Granada. Entonces puede entrar cualquiera y ahí va viendo actividades relacionadas con nosotros y otras cosas que no tienen nada que ver con nosotros, pero que están dentro o por lo menos muy próximas a la permacultura. Uh-huh. Y bueno, pues a través de eso nos pueden mandar su dirección de correo. Yo, si quieres, puedo dejarte mi teléfono, el móvil, y si a alguien le interesa que tome nota, porque me pueden llamar directamente y ya me dan su teléfono, su correo electrónico, y pueden ir recibiendo toda la información que nosotros vamos mandando al grupo de la gente que tenemos ahí. Vale, genial. Que va subiendo ya, va siendo numerosillo. Sí, pues bueno, cuéntanos ese número. Mira, mi móvil es 685-83-8006. 685-83-8006, si no me equivoco. Efectivamente. Pues nada, Mercedes, muchas gracias. Vamos a ir cada mes un poco, pues, haremos un seguimiento de las actividades que vaya haciendo y iremos dando difusión por el programa. Muy bien, pues bueno. Muy bien, pues gracias a vosotros por difundirlo, porque me parece que es interesantísimo. Vale, venga. Pues, muchas gracias, hasta la próxima, hasta luego. Gracias a ti, adiós. Y también mañana viernes, CNT Granada convoca a una concentración a las 7 de la tarde frente al Corte Inglés de la Acera del Darro. Esta concentración se realiza en apoyo a un compañero de Barcelona represaliado durante la huelga general del 29 de marzo de 2012. Ya para el sábado 21, a partir de las 11 de la mañana, los colectivos que realizan actividades en el local de La Ribera se van a encontrar en la Plaza Javier Gea, cerca del ambulatorio del Zaidín, para desarrollar diferentes actividades lúdicas y festivas y crear un momento de encuentro con los vecinos y vecinas del barrio. Al otro lado del teléfono tenemos a José Juan. Muy buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, queríamos preguntarte, primero, el local de La Ribera es un espacio donde confluyen, un espacio del barrio de Zaidín donde confluyen muchos colectivos. Cuéntanos un poco de cómo surge y cuáles son los objetivos de este local. Bueno, pues este local surgió a raíz de una lucha por conseguir que no se cerrara un espacio, que era el espacio joven del Zaidín, un espacio municipal que el ayuntamiento decidió cerrar. A raíz de eso, pues la gente que estuvo intentando que ese espacio donde se encontraban muchos colectivos y muchas actividades siguiera abierto, pues decidimos trabajar para poder tener un espacio que no dependiera de ninguna administración, que no estuviera un poco sometido a las decisiones de tal o cual administración, que pudiera decir esto me gusta, esto no, o ayudo o no os ayudo, claro. Y a raíz de eso fue que surgió. Y en ese sentido lo que pretende simplemente ser una herramienta que esté al servicio pues de los colectivos, de los movimientos sociales, de los movimientos vecinales, como una herramienta útil para su actividad y para la organización y la autoorganización de las clases populares, se puede decir. Vale, estupendo. Recuerdo que al final de cada Infoalmaina hacemos un repaso de las actividades permanentes y que ahí salen varios de los colectivos que se reúnen ahí en el local de La Ribera, para la gente que nos esté escuchando. Vale, otra cosilla, lo que tenéis para este próximo sábado, la jornada en la calle, ¿en qué va a consistir esa jornada en la calle y qué colectivos van a participar en ella? Pues va a consistir en varias cosas. La idea general, la idea fundamental es propiciar que los colectivos que fluyen por La Ribera pues puedan darse a conocer al barrio y dar a conocer lo que ellos hacen para mostrar un poco esa herramienta, esas posibilidades que hay de cosas que se puede encontrar uno en La Ribera, que van desde ocio, de deporte, de ludoteca, literatura, cine, reivindicación, lucha, derechos sociales, en fin, una cantidad de cosas enormes. Entonces, cosas que nos vamos a poder encontrar el sábado, pues bueno, desde mesas de los diferentes colectivos con sus materiales para informar, para dar a conocer en qué consiste o qué hace cada uno de los colectivos, más algunas actividades concretas impulsadas, propiciadas por cada uno de estos colectivos, como por decir alguna, pues Granada Acoge va a impulsar un taller para mostrar las dificultades de las personas migrantes en los tránsitos de unos territorios a otros. Uh-huh. El grupo juvenil OFA va a realizar una serie de juegos que va a dinamizar, un poco se llama la actividad Jugamos Todos, y desde el colectivo de artesanos, y lo que se va a hacer es un taller sobre que combina la cuestión del reciclaje, ecología, y en el que se llama Planeta Tapón. Eso va a ser algunas actividades que vamos a hacer precisamente allí en la Plaza Javier Gea. Luego nos vamos a desplazar al local de La Ribera, que está en la calle Santa Rosalía 18. Eso es. Y allí vamos a poder ver algún vídeo sobre huertos urbanos. Vamos a tener una comida popular con además tapeo intercultural para un poquito reponer fuerzas después de la mañana. Y luego vamos a tener karaoke y vamos a tener alguna actividad, pues que vamos a plantar algunos árboles, porque un poco la idea o la simbología es generar algo con raíces fuertes para precisamente poder asentarnos bien en el barrio, para poder transformar y poder trabajar para conseguir mejorar el barrio en el que vivimos. Muy bien, pues va a ser un día muy completo por lo que estás diciendo, hay muchísimas actividades. Pues solamente nos queda preguntarte, aparte de, evidentemente, acercarse a esta actividad que habéis programado en la Plaza Javier Egea y acercarse al local en Santa Rosalía, ¿cómo puede contactar la gente si tiene interés en contactar con el proyecto? Bueno, si quieren contactar con el proyecto en sí, cada uno de los colectivos tiene una dirección, una posibilidad, pero hay un o bien pasando por el local, que está abierto, no tiene un horario fijo, pero los lunes está abierto por las tardes, los viernes, los sábados hay cosas, siempre hay cosillas, entonces pasando por allí se puede informar. Si no, escribiendo al correo que tenemos, que es informaciondeactividadesribera@gmail.com. Ahí se puede escribir para poder ya pedir información sobre alguno de los colectivos. Uh-huh. Y consultando, por ejemplo, la página de Radioactividad, es uno de los grupos que actúa en el local, uh-huh. Pues se puede hacer un seguimiento de las cosas que hay. La página de Radioactividad, que es www.radioactividadgranada.com. Vale. Eso sería alguna de las formas. Ahí podrán encontrar incluso un libreto guía de todos los colectivos que hacen cosas o que pasan por allí por la de Ribera, donde viene la forma de contactar con cada uno de estos colectivos, ¿no? Que son ya más de 15 los que hacen cosas, pues como hemos dicho, desde literatura, cine, ocio, lucha, en fin, hay un poquito de todo. Perfecto, José Juan. Bueno, pues yo creo que nos veremos por allí este sábado, esperemos que también pase otra mucha gente, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias y allí nos vemos. A ti, venga, hasta pronto. Hasta luego. Y pasamos ahora a las convocatorias del martes 24. El grupo de movilización del 15M se reúne a las 8 de la tarde en la Plaza del Carmen. Y el miércoles 25 a las 7 de la tarde, y como cada día 25 de mes, la Asamblea Feminista Unitaria convoca una nueva concentración contra la violencia machista en la Fuente de las Batallas. Y entramos ahora en de las últimas partes del programa con la agenda. Empezamos con mañana, la agenda cultural. Mañana viernes 20 a las 7 de la tarde, nuevo cineforum en el Ateneo Libertario de CGT, que se encuentra en la calle Capote. En esta ocasión con la proyección de la película Una pistola en cada mano, del director Cesc Gay. Y a las 8 de la tarde, en el Mercado Social y Cultural de Granada, que está en la calle Guadalajara número 4, Granada Coge celebra el Día de la Diversidad Cultural. Habrá tapeo, proyecciones, conciertos y exposiciones. Y a las 9 de la noche, en la Sala del Apeadero, que está en el Callejón de Ave María, en el barrio del Realejo, teatro con Sara Molina y la obra Suhuf. El sábado 21, a la misma hora, se realizará un nuevo pase. También a las 9 de la noche, cabaret en la Sala Estrellarte de Dilar, con las actuaciones de Vaivén Circo, Andy Hughes, Manu Sinkeli, Bombinov, Bold Attempts, Mariquilla Muñoz y alguna sorpresa de última hora. Y por último, a las 9 y media, en la Sala Vladimir Chekhov, en la calle Paz número 19, la compañía flamenca de Noemí Álvarez presenta su proyecto flamenco En Compañía. Noemí y Luz María Álvarez al baile, David Colomo a la guitarra y más artistas invitados cada semana crearán un espacio de encuentro entre el flamenco y otras artes. Y vamos ahora con el sábado 21, desde las 6 de la tarde en la Brújula de Momo, que está en la calle Moncayo, tapeo y a partir de las 8 de la tarde cena vegana en solidaridad con la Asociación Animalista Montes Orientales. A las 8 y media de la tarde, en el Laboratorio de Acción Escénica Vladimir Chekhov, en la calle Paz número 19, se representarán las fantasías número 10 y número 30, la alegría de vivir y la agonía de morir. Y

Hemos hablado con Saúl, uno de sus miembros, y esto es lo que nos ha contado sobre el grupo. El grupo es una banda granadina que nace a partir de un proyecto personal mío, que empecé a grabar unos cuantos temas que tenía ahí pendientes, porque llevaba un tiempo sin poder grabar nada, a través del colectivo creativo Pedazo.es, y empecé a invitar a muchos músicos que vinieran al estudio a poder grabar todos esos temas. El primer disco, Mizaru, la verdad que nos gustó bastante, fue una experiencia muy bonita de poder juntarnos en el estudio, muchísimos músicos, y a raíz de eso, como nos gustó tanto la experiencia, decidimos formar banda. Hemos ido haciendo unos cuantos conciertos a través del año pasado, y este año decidimos otra vez volver a entrar en el estudio, volver a sacar disco, que lo sacamos hace muy poquito, se llama Kikasaru, se puede escuchar gratis en cualquier plataforma digital, desde Spotify a Bandcamp o YouTube. Y en este también he venido a colaborar muchos músicos de Granada. Entonces hemos ido jugando con eso de una banda fija, más colaboraciones, y ya por fin a través de este disco hemos cerrado la banda y lo que estamos haciendo ahora es empezar a girar. Mañana estaremos en la Sala Tren con 3x2 tocando, y ahora en verano pues tenemos unos cuantos conciertillos también ya cerrados, y también queremos empezar ya con la banda formada por fin a hacer el siguiente disco, que este verano empezaremos a componer todos los temas nuevos, y ya para el invierno que viene traemos otra vez en el estudio. Y con la excusa, la buenísima excusa de que Esbuco toca este viernes junto a Descon2 en la Sala del Tren, vamos a sortear una entrada para el concierto. ¿La quieres? Pues no tienes más que llamar a nuestro número 604-360247. No vamos a hacer ninguna pregunta difícil, no vamos a pedir nada del otro mundo, simplemente que llaméis, nos digáis vuestro nombre y os damos la entrada. Repito, 604-360247. 4-7. Dejamos este tema unos minutillos, a ver si os animáis. Hay que ver qué oyentes más tímidos y tímidas tenemos en Radio Almaina. Y eso que estamos sorteando una entrada de Defcon 2 y Esbuco para mañana en la Sala del Tren. Solamente llamando al 604-360247. Venga, que estamos aquí. Mira que me la quedo yo la entrada, ¿eh? De verdad, no lo digo otra vez. Yeah.